Recuerden que las blancas era residencial y el directorio amarillo era de negocios. El comercial. Sí. Y eso uno siempre lo tenía ahí al lado del teléfono, o ahí como para sostener la puerta. Yo nunca guardé ninguno. ¿Ustedes guardaron alguno para...? Lástima que no. No. Es pues que es una vaina así de grande, ¿no? Más de ladrillo. Y llegaba y lo cambiaba. Cada año. Cada año se cambiaba. Sí, claro. Sí, claro, aquí también se descontinuó en los Estados Unidos, creo que fue en el 2005 que dejó de publicarse. Sí, es que... Sí. Pero gran información, porque ahí estaban las familias, los apellidos, o sea, uno miraba directorio blanco, los Ramírez, los Torres, los Sousa, todos estaban ahí, todos estábamos ahí. Nosotros no estábamos. ¿No? ¿No? Ah, yo sí. Yo sí. Bueno, nosotros sí teníamos. Bueno, compañeros... Ahí nos quedamos con mi par de canciones de You Are Beautiful. Mire hasta dónde nos llevó esta canción. Desesperadamente se busca a los directores. Bueno, compañeros, ¿quién sigue? ¿Quién hace el cambio? ¿Quién va ahora? Alejo. Listo. Alejo. Hágale. Canción llegó a ser alcanzó el número 2 en el Hot 100 de Estados Unidos, encabezó el número 1 en el Reino Unido, fue nominada a Grammy en el 2007. Estamos hablando de la canción Crazy, no sé si se acuerdan, salió en 2006 y fue...

aquí estábamos escuchando a Fountain of Wayne con Stacy's Mom. Qué video, ¿no? Qué chica, esta chica. Sí. Esta chica que es una modelo neozelandesa. Se me olvida el nombre ahorita de ella, pero qué mujer tan bella. Entonces, Stacy's Mom, esa canción salió el 20 de mayo de 2003 y pues fue un gran éxito, la única de esta banda. Desafortunadamente, el cantante Adam Lyons Schenker, que fue como anécdota, él fue vecino mío, vivía en la misma cuadra donde yo viví unos años. ¿Aquí en Chapinero? Por ahí cerquita. Él desafortunadamente murió exactamente hace un año, murió el 1 de abril del 2020 por COVID, murió de coronavirus, desgraciadamente, él tenía 51 años. Sí, él fue vecino mío, lo alcancé a conocer. Sí, maldito virus este se lo llevó. Pero esa fue su única canción que fue éxito de listados de Billboard, Stacy's Mom. Y pues no, después de ver esa mujer, esa modelo, ¿quién no se enamora de ese video? Aquí en Aquí No Me Duermo recordando a Fountain of Wayne. Sí. Oye, les cuento que el único de los cuatro que ya... Les Perdón, cuento que visita. El único de los cuatro que sobrevivirá a todo esto es Nano. Nano ya está vacunado. Nano, te felicito. Nano no, ya tiene las dos dosis. Sí. Ay, Nano. Pues yo creo que ¡eres mi héroe! No, dentro de pronto ya todo el mundo. ¿A la vacuna de esa? ¿Cuándo nosotros? Con, ¿no? Con el IVA nos van a meter una vacunada y con la reforma tributaria. Sí. Bueno. Una clavada y una vacunada, sí. No, nosotros lejos. Bueno, pero ya lejos de esa tristeza. ¿Y Sousa, allá la vacuna cuándo llegará? ¿Cuándo llegará para aquí ti? Aquí estamos listados para junio. Aquí pues se está avanzando a paso lento realmente en España y no estamos todavía vacunados. Lento. Pues es que yo no soy de 80 años, no. O sea, yo todavía estoy joven. Pero Sousa, no, pero junio está a la vuelta de la esquina. Es que sí, nosotros estamos para 2022. Año. Nosotros estamos para el 2022. Claro. No puedo creerlo. Nosotros no tenemos ni fecha, o sea, nosotros nada. Esto, los cincuentones estamos para junio. Aquí no ha llegado ni las segundas dosis. O sea, aquí la gente que se vacunó solamente tiene la primera. A mi mamá le pusieron la primera y tenía la cita la semana pasada y se la aplazaron. Y se la cancelaron. Porque no llegaron las segundas dosis. Es que eso es para llorar, o sea, no hablemos. Y llegó una reforma tributaria horrible, le subieron a los huevos. Los tienen de los huevos. Sí me enteré de los huevos de 1800. Sí, eso fue llegó la noticia. Eso fue noticia mundial hablando de los tales huevos en Colombia. Tienen huevos. Los empleados, cada vez los empleados nos cogen así, porque como claro, son los que tributamos. Entonces, ¡ting! Venga, no. Eso está terrible y estamos de confinamiento, ¿no? No habíamos hablado de la realidad, pero llevamos ya 3 fines de semana cerrados y continuarán los cierres hasta mayo. O sea, muy difícil para la gente que trabaja para la parte comercial, porque viernes, sábado y domingo es cuando la gente puede vender, el restaurante abrir, bueno, en fin. Cerrados todos los fines de semana, estamos ya desde, ya vamos a completar un mes y el pico sigue muy alto. O sea, la situación es para llorar, pero como no queremos llorar, vámonos con música, porque la verdad sí está muy complicada la situación en Colombia. Sí, no, muy teso, muy teso. Pero bueno, la música nos sana. ¿Quién va a Sousita? Por favor, mete un par de canciones para subir el ánimo. Para subir una el ánimo canción que, este bueno, que... esta no es precisamente para subir el ánimo, pero es una canción que suena muy bien, es muy, tiene una vibra muy bacana. Se trata de una banda que está integrada entre escoceses y norirlandeses, nada menos que Snow Patrol, una canción de rock alternativo, One Hit Wonder de esta banda. Como les decía, banda integrada por Connery, Blackbody, Queen, Simpson y Wilson, son los integrantes de esta banda, que sí fue número uno. Fue número uno, venga, les digo, en Estados Unidos, en Australia, pero aquí ya estamos hablando de que esto fue por descargas digitales. Aquí ya no estamos hablando de venta de discos, porque como esto ya es noventas, esta fue una... Claro, esta no estamos es 2000. Es 2006, Spotify, perdón. En 2000. Exacto. Spotify aquí, en 2000. Ajá. Contó para una de las canciones que tuvo número uno por descargas digitales. Como les decía, en Australia, en Estados Unidos, canciones alternativas, adulto contemporáneo y en el top 40 de los Estados Unidos. Una canción que de verdad que suena muy bien. Chasing Cars, es excelente esa canción. Tenía dos videos, ¿no? Uno para Inglaterra y uno para Estados Unidos. Uh-huh. Veamos este aquí en A Que No Me Duermo. We'll do it all. Everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Place, all my place. Well, I'm not paralyzed. I'm looking too desperately, but so far has not been fun. I should just stay home. If one thing really means one, this club will hopefully be closed in 3 weeks. That would be cool with me. Well, I'm still imagining a dark lit place for your place on my place. Well, I'm not paralyzed, but I seem to be struck by you. I wanna make you move because you're standing still. If your body matches what your eyes can do, you'll probably move right through me on my way to you. Paralyzer fue el primer single de esta banda canadiense que se llama Finger Elevens y pues fue su One Hit Wonder, fue su canción más conocida, una canción que realmente suena muy bien, todavía se rota muchísimo. Paralyzer, la verdad a mí me gusta muchísimo, fue número uno en Canadá, obviamente, también en Airplay, también en reproducciones alternativas en digital y mainstream rock de los listados de Billboard. Aquí ya estamos hablando, ya en los 2000 ya estamos hablando de descargas digitales. Ya ahí empezó a cambiar la forma de consumir la música de cita. Total. Y justamente también llegó de la mano de la conexión inalámbrica de internet. Antes del 2000 uno se conectaba por la línea telefónica. ¿Se acuerdan? Marica, por favor, entonces, no me llame a ver esta hora, que a esta hora me conecto a internet. ¡No me levanten el teléfono que se cae! Que no, uno no podía hacer nada. Que ya, que por favor, que voy a llamar por teléfono, que se desconecten. No, bueno, no, en el 2000 todo cambió porque llega el Wi-Fi, llega la conexión inalámbrica de internet y ya digamos que ahí arranca todo lo de las descargas y todo lo que dice Sousita de la mano pues de esa nueva tecnología, pues porque antes telefónicamente era muy complicado conectarse, pero bueno, a pesar de eso, ahí nos conectábamos a internet antes de los 2000. Bueno, compañeros, bueno, vamos cerrando esta década, vamos con las ñapas. Voy con mi primera ñapa, me voy el año 2004, una banda que nació en 1994, una banda estadounidense de rock alternativo que se llama Hoobastank, y la canción sé que la han escuchado, que la han cantado año 2004, esto se llama The Reason, aquí en A Que No Me Duermo. I'm not a We'll be right back. Ay, ay, ay. Yo no sé, Quique, usted sabe que no va a estar muy de acuerdo conmigo porque yo sé su estilo de música, pero esta canción sí que dio palo en la Cereje. No tengo nada en contra de ellas. Es divertida, es divertida. Pero venga, estas viejas sí vendieron 8 millones de copias. Uy. Ellas estuvieron en el puesto 103 de los sencillos más vendidos de la historia de la música a nivel mundial. No puede ser. Sí, sí, es que son 4 hermanas españolas, le pegaron al perro con esa canción, se ganaron 2 Grammys, o sea, y le dieron tan duro a esa canción que yo creo que se quedaron, nunca más volvieron a sacar nada realmente que pegara. Ese sí es el fabuloso One Hit Wonder. Le pegaron. Espere, que ya dijeron que van a volver. Ya dijeron que las Ketchup quieren volver. Ah, no. ¿En serio? ¿Salió noticia esta semana precisamente? No. Que quieren volver. No, hacer canciones. Y a cantar otra vez la misma. Hacer. Sí, pero ya no la bailarán. Pero Alejo, hay una cosa. Uno pone, pero quiero decirles que mis sobrinas que tienen 16 años, uno les pone a Cereje y salen a bailar a Cereje. O sea, ya es un clásico. Y en un matrimonio, sí. Si usted se casa hoy en día y no le ponen a Cereje y no le ponen Magdalena, los del río, creo que se llaman. Magdalena, bueno. Baila tu cuerpo, alegría. Macarena. Los del río, son los del río. Vamos, del tío. Y ustedes, por supuesto, saben qué significa Cereje, ¿no? No. ¿Por qué es la canción? ¿No saben? No. Acereje es una mala pronunciación de ese acereje, del famoso ritmito ese de hip hop. Ah, que sacó, sí. Ya. De ahí salió, es una canción que tiene eso inventado como mal cantado y miren todos los discos acereje que vendió. Acereje. De ahí salió el acereje, es acereje, Ya esa. Ok, ya me acordé. Ah, interesante. Bueno, sí. Muy buena canción. Y bueno, muchachos, nos vamos despidiendo y nos despedimos con sus ñapas del año 2000, Nano y Enrique. Muy bien, entonces nos vamos al 2009, por mi parte, con este grupo que se llama La Rue, con su canción Bulletproof, a prueba de balas, Bulletproof. Esa canción saliera de su álbum homónimo el 21 de junio de 2009 y tuvo mucha aceptación, sobre todo en Europa. Y aquí en Norteamérica, así que me voy con La Rue, Bulletproof, por esta noche y nos vemos la próxima semana. Aprovecho para despedirme. Quique. Yo me voy también con una canción del 2009 de un grupo que se llama Cobra Starship y se llama Girls Go Bad, las chicas se vuelven malas. Buena canción, buen video, fue filmado en Nueva York y pues se narra como la desavenencia de lo que pasa en un club donde... lo que puede pasar en un club cuando las chicas se vuelven malas. Excelente canción. Gracias, Nanito, que me ayudaste también a escoger las canciones en esta ocasión. No puedo dejar de darle el crédito. Y me despido también desde aquí, desde España, de todos los que están allí, al otro lado del radio, en Acá No Me Duermo. Bueno, compañeros, Alejo, chao, feliz noche, buen vuelo. Y bueno, muchas gracias nuevamente a Sammy Giraldo, Daniel Perdomo, al jefe Fernando Pava. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense, por favor, aquí en Colombia el pico sigue alto, así que a estar guardaditos. Un abrazo para todos, los queremos. Chao, super seguidores. Chao. Chao, chao. make them good girls go. I make them good girls go bad. I make them good girls go. I make them good girls go. Good girls go. Treat them like they don't stand a chance.